Terrence Malick es uno de esos realizadores que, a pesar de no tener en su carrera muchas cintas dirigidas, ha dejado huella como uno de los grandes. Su más reciente cinta, El árbol de la vida, es una película que puede ser amada u odiada, pero no puede ser ignorada, tanto por lo personal como por lo ambiciosa que es. ¿De qué trata El árbol de la vida? Esa es la cuestión. A nivel personal me parece muy simplista la manera en que aparecen en la sinopsis, en donde nos cuenta cómo la cinta sigue la vida de Jack O'Brien, Sean Penn, quien debe de confrontar desde su infancia hasta su presente madurez, así como su relación con su padre, interpretado por un genial Brad Pitt. Sintiéndose perdido en el mundo moderno, busca respuestas sobre el origen y el significado de la vida. En efecto, ese conflicto y los personajes aparecen en pantalla, pero son tan solo fragmentos de la parte racionalizada de todo lo que aparece frente a nosotros. There are two ways through life. The way of nature and the way of grace. You have to choose which one you'll follow. We're alligators. You'll be grown before that tree is tall. Las monjas nos enseñaron que hay dos formas de vivir, de acuerdo a la naturaleza o de acuerdo a la gracia, y uno debe decidir cuál forma tomar. Con esa frase, dicha en voz en off por la señora O'Brien, interpretada por Jessica Chastain, sirve para ilustrar el desarrollo personal que todos debemos confrontar. Naturaleza y formación son los dos elementos que dan base para nuestro ser. Las tendencias innatas que tenemos son simplemente parte de lo que hacemos, ya sea que nos dejemos llevar por ellas o que queramos moldearlas y actuar en base a impulsos no tan básicos. Ambos perfiles están presentes en Mr. O'Brien y su esposa. Brad Pitt, como Mr. O'Brien, interpreta a un padre estricto y duro, producto de la forma de pensar de su época. Un personaje simplista a primera vista, que sin embargo es increíblemente rico y difícil, cosa que nos muestra de manera magistral Pitt. It takes fierce will to get ahead in this world. Come on, hit me. Hit me. Come on, son. He's afraid of you. You expect things of him only an adult can accomplish. I've just always wanted you to be strong, be your own man. La narración en off de la señora O'Brien nos dice más sobre la gracia y cómo no trata de autosatisfacerse, sino que acepta ser despreciada, olvidada y disgustada. Acepta insultos y heridas. Curiosamente, las complejidades que nos traen las relaciones con nuestros padres tienden a parecernos conflictivas y llenas de blancos y negros, pero es entre los matices en donde podemos lograr comprenderlas mejor. La historia nos trata sobre el conflicto, pero también sobre la búsqueda de comprensión. La perspectiva que ofrece nos muestra todo y nada a la vez. Dentro del enorme esquema de la realidad y de la historia, somos increíblemente pequeños. La muerte de un hermano y los traumas familiares son cosas meramente superficiales en el tapiz del tiempo. En la cinta vemos, literalmente, el origen de la vida. La estupenda musicalización y edición, acompañadas de textos impresionistas, nos muestran una dirección muy particular. Dichas imágenes, con otro manejo, darían para un bonito documental del Discovery, acerca de la naturaleza y nuestra naturaleza. En su lugar, tenemos una historia compleja que da para verse varias veces. Las referencias religiosas aparecen en varias ocasiones. Después de todo, es nuestro personaje el que, al tratar de tener una mayor comprensión de su estado actual, cuestiona la realidad y cuestiona a su Dios. Afortunadamente, Malick no cae en el sermonismo barato que cualquier director conservador vería como la forma obvia de mostrar las acciones divinas. Jack O'Brien se muestra como un símil de Job. No es gratuito que compartan las mismas letras. Cuando era joven, un sacerdote le mencionaba acerca de cómo uno debe de confiar en el Creador. Job, desafortunadamente, estaba demasiado cerca de Dios. Versículos de su libro son citados al iniciar la cinta y muestran el cuestionamiento de Dios ante la humanidad. Forma curiosa de dar contrapeso a todas las dudas que ésta trata de resolver con sus figuras religiosas. Cuéntanos una historia de antes de que pudiéramos recordar, pide uno de los chicos a su madre. En cierta medida es lo que nos ofrece Malick en su cinta. Las representaciones de dos generaciones, la del personaje de Pitt y el de Penn, nos muestran dos tipos muy distintos de realidades. Ambas son ejemplo claro del alcance de la humanidad, pero ambas igual de vacías y titubeantes, a pesar de la grandeza que pueden alcanzar. Curiosamente, la grandeza de muchas de las imágenes en pantalla se debe gracias a la labor tanto del supervisor de efectos Douglas Trumbull, quien trabajó en 2001 Odisea del Espacio, como de Mike Fink, quienes son parte importantísima de ese mosaico de imágenes. Afortunadamente, el espectáculo visual no viene solo, ya que hay gran cantidad de elementos visuales más simples que enriquecen de manera particular la narrativa. Detalles tan sencillos como ver una lápida con el nombre de Gracie o el hecho de que los interiores de la casa nunca tuvieran iluminación fuera de la que entraba por las ventanas son elementos que muestran guiños a la complejidad del desarrollo de la historia. Podría seguir horas y horas hablando de la cantidad de simbolismos y tratando de relacionar todos los elementos de la cinta. Sin embargo, aún así faltarían muchas cosas por mencionarse. El árbol de la vida deberá pasar la prueba del tiempo para que sepamos si en realidad es una joya fílmica o simplemente una cinta pretenciosa. La cantidad de interpretaciones no servirán aún así para describir lo que más que una película es una experiencia que llega a nuestras salas de cine. Someday we'll fall down and weep. And we'll understand it all. All things. Unless you love, your life will flash by.